Nací en Cúcuta y viví allá los primeros 18 años de mi vida. Mi familia conocía y amaba al Señor. Mis abuelos paternos y mis padres eran misioneros y desde que nací fui expuesta a las verdades espirituales. Tengo un hermano menor. Todas las noches mi papá acostumbraba a leernos una historia de la Biblia. En cierta ocasión, cuando yo tenía 4 años, nos leyó acerca de la crucifixión de Cristo a causa del pecado, como dice 1 Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mi papá me explicó que las cosas malas que yo hacía me separaban de Dios, pero que por su amor Dios había dado a su Hijo para tomar el lugar que merecía yo y me ofrecía el perdón y la esperanza de vivir con Él en el cielo para siempre. Aquel día comprendí que era pecadora y acepté el regalo de salvación. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pasaron los años y fui creciendo espiritualmente con la ayuda de mis padres, el estudio de la Biblia y las actividades de la iglesia a la cual asistía. Cuando tenía 11 años me bauticé. Ya que era hija de misioneros, muchas veces me sentí frustrada por la presión de vivir una vida intachable. Mi mamá me dirigía la mirada a Jesús y me recordaba que debía vivir para Él e imitándolo a Él. No debía preocuparme tanto por la crítica de las personas. Este consejo me ayudó mucho y sobre todo durante los años de mi adolescencia. Mis padres nos involucraban mucho en su ministerio y su ejemplo de servicio y trabajo duro por el Señor me impactaron. Poco a poco el Señor me dio el deseo de estudiar con la meta de servirle como misionera. Yo quería servir en Colombia, pero el Señor tuvo que enseñarme a obedecerle y confiar en Él más antes de permitir que se cumpliera mi deseo. Me gradué de bachiller del INEM de Cúcuta y me fui a estudiar al Instituto Bíblico Moody en Chicago, en Estados Unidos. Pasé 4 años allá. Fue un tiempo de muchos retos. No hablaba mucho inglés y era difícil estar tan lejos de mi familia. Pero el Señor me sostuvo y me enseñó más acerca de su fidelidad. Como dice en Hebreos 13, 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Conocí a Miguel en Chicago y un año después de graduarme nos casamos. Pasaron más años y nacieron nuestras primeras 2 hijas, Raquel y Cristina. Yo me salí de trabajar para quedarme en la casa con ellas. En 1996, Dios nos llamó a servirle en Bogotá como misioneros. Después de años, el Señor me había dado el anhelo de mi corazón. El Salmo 37, 4 al 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Desde entonces, el Señor nos ha dado 2 hijos más, Ana Isabel y Andrés, y me ha seguido tallando y puliendo. El año pasado cumplimos 20 años de casados y 15 años de formar parte de la familia Noroccidente. Gracias.